La historia de Adán y Eva cuenta. Dios le prohíbe a Adán y Eva comer el fruto del manzano. De todo árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Eva desobedece a Dios, porque es tentada por la serpiente, energía reptiliana, Satanás, energía reptiliana de Satién, engaña a Eva hablando a través de una serpiente, y ella come de la fruta, luego le ofrece a Adán y él la come sabiendo que estaba procediendo mal. Debido a que ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho explícitamente y escogieron creer en Satanás. A partir de la desobediencia, comienzan a experimentar la muerte espiritual, y después la muerte física. Dios los expulsa del jardín del Edén. Adán y Eva pecaron al poner sus deseos por sobre lo que Dios les hubo dicho, y a través de este acto el pecado entra al mundo. Vamos a transponer esta historia a la enseñanza que ustedes han recibido de los libros El Ser Uno. Adán y Eva no son sus primeros padres, ellos representan el primer hombre y la primera mujer del planeta, metafóricamente. Ya desde sus comienzos, el hombre en el planeta Tera, se encuentra enfermo de la energía reptiliana, la serpiente. Ellos se alimentan del conocimiento equivocado, la manzana, que esta energía reptiliana les transmite y se enferman de ambición. Son arrojados del paraíso, la energía pensamiento-alma, se contamina, por lo tanto no puede formar el espíritu para regresar al universo. Los libros antiguos están escritos de esta forma, al igual que muchos nombres que se le dan a los personajes, tienden a significar la representación de lo que los escritores querían perpetuar, así pues Miguel y Gabriel, no son dos ángeles, son energías pensamientos elevadas, o sea dos espíritus de luz, representadas por los Elohim y los Eramitas. 204. Cuando ustedes nos cuentan nuestra historia, ¿por qué usan terminología hebrea? ¿Por qué el occidente nos conoce con los nombres hebreos? Sabemos que existen libros mucho más antiguos que el Corán o la Biblia, pero están escritos en otros idiomas como por ejemplo en chino. Ustedes pertenecen al occidente y es a través de la historia occidental que nos estamos comunicando, de esta forma ustedes occidentales nos entenderán. Son los países occidentales y sobre todo el continente americano, donde están surgiendo los canalizadores y telépatas, cuyas cualidades internas les está permitiendo la comunicación con su mundo interno y esto está activando los recuerdos del pasado. La transmisión de los recuerdos, está permitiendo a los seres del planeta descubrir las verdades, que por mucho tiempo se mantuvieron ocultas.